dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo nublado en algunas áreas y en otras muy soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima será de 78 grados y habrá algo de viento suave durante este día de hoy, este viernesito. Tal vez ustedes dicen, aquí no está nublado. Donde yo estoy en el área pues central, está el sol, está muy bonito, yo no veo tampoco nada nublado, pero pues aquí nos está diciendo el pronóstico que la mayoría del tiempo va a estar parcialmente despejado, pero en algunas partes ahorita está nublado e inclusive puede ser que esté cayendo un poquito de agua. Hay una probabilidad de precipitaciones el día de hoy de 43% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 78, mínimas de 46. Es un día muy caluroso el día de hoy, un viento tenemos a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 28%. Para el día de mañana sábado se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 61 grados, mínimas de 45, con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. El día de celebración de las madres aquí en Estados Unidos, y el próximo lunes, que es el día de las madres para todas las madres mexicanas, estará la temperatura máxima en 60, mínimas de 42, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 46, con cielos despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. hacer el corazón. Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que este amor que usted siente le nace del corazón. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo sintiendo estoy por usted. Quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Me nace del corazón. Me estoy muriendo de sed. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente me nace y le nace del corazón. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula No estás deprimido, estás distraído. No estás deprimido, estás distraído. Facundo Cabral es un músico que se crió en la calle. perdió a su hija y su esposa en un accidente de avión, y se recuperó de un cáncer del que no le daban esperanza. Todo lo que aprendió en esa etapa de su vida lo expresó a través de mensajes de amor como este. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano, cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer, y gracias a la soledad me conozco, algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90. Solo por citar dos de los casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, pero eso es imposible, porque todo lo que tenías te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas. Te libera de cosas, te aligera para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa que creían que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja, porque nos hace desconfiados. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar. Por lo que debe ser, será, y llegará de manera natural. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo. Porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Dios ha puesto un ser humano bajo tu responsabilidad. Eres tú mismo. Es a ti a quien debes hacer libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber, porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre, que no tuvo ni talento ni valor para vivir, mandó matar a 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar, y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la perusa, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los argentinos, las mil y una noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman, la música de Mahler, Mozart, Chopin, Beethoven, las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas, y las dos cosas son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde, más agradecido, por lo tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y a los jóvenes, te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo amado, más aún hasta convertirte en el mismísimo amor. Que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan a la vida. Vale la pena, ¿verdad? Si Dios tuviera un refrigerador, tendría tu foto pegada en él. Si Él tuviera una cartera, tu foto estaría dentro de ella. Él te manda flores cada primavera. Él te manda un amanecer cada mañana. Cada vez que tú quieres hablar, Él te escucha. Él puede vivir en cualquier parte del universo, pero Él escogió tu corazón. Dios no te prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Autor Facundo Cabral. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y un razones por las cuales sonreír. Aventura. Dentro, sabes bien que no puedes olvidar.

Sueños mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5:10. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca coleccionista de canciones. Mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así ir transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Ya no queda más espacio de mentir, hacinado con tu cada rincón. Es porque que con el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre. Es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando necesidad y bendita que seas mi necesidad. Es andar por los cielos, es no hacer preguntas ni saber por qué. Besarte esa boca es dolor y remedio. Besar esa boca es ahora y después. Por eso eres tú donde me desahogo. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se fuma cuando te preciso. Seas mi necesidad y bendita que seas mi necesidad. Por eso besarte es simplemente todo, es más allá del bien. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba. Seas mi necesidad y bendita que seas mi necesidad. Maldito el tiempo que se acaba. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se fuma. Yeah. gris, cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón, por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Me daba señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón, por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón, por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón. Poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él, y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó, te amo. Me queda buen tramo por andar, y a mí la lección asimilar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Llegar a cometer una gran injusticia si sigue juzgando con severidad las situaciones o a las personas que no conoce demasiado. Tenga cuidado. En el amor evite buscar peleas, ya que no es el momento para replanteos en la relación de pareja. En la riqueza, relájese, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajos durante este día. Aproveche esas buenas energías. En el bienestar, elija el día de hoy alguna actividad que le agrade para que se pueda distraer de la rutina pesada. Para el signo de Tauro, sería bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted, así que tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás. En el amor, prepárese, ya que en este día estará un poco irritable y de mal humor. Procure no discutir con su pareja. En la riqueza, durante este día estará un poco ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales. Evite angustiarse. En el bienestar, no se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento. Para el signo de Géminis, será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos. En el amor, es el momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemigo. Aprenda a controlar los celos. En la riqueza, entienda que la clave para cuidar sus recursos económicos será no generando deudas innecesarias. En el bienestar, su cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda. Para el signo de Cáncer, gracias a su intuición, obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un buen consejo. En el amor, su enamorado se mostrará un poco desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola. En la riqueza, no desaproveche el tiempo libre que le queda durante el día para que ordene muy bien sus papeles y sus cuentas pendientes. En el bienestar, debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información en una tienda naturista. Para el signo de Leo, sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para ese problema que lo aqueja desde hace días. En el amor, deje de estar tan pendiente si la relación que comenzó hace poco con esa persona es para toda la vida. En la riqueza, es el momento para ajustarse a su presupuesto. Intente ser más riguroso en el manejo de sus finanzas. En el bienestar, cuando se relacione con las personas, permítase ser más original en la vida. Intente abandonar esa formalidad que demuestra de manera natural. Para el signo de Virgo, intente minimizar los problemas, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones. En el amor, un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra. En la riqueza, cuando se decida y consagre tiempo para poner en práctica sus dotes profesionales, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. En el bienestar, sea consciente y acepte que necesita sí o sí alimentarse sanamente. Es el momento para que elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo. Para el signo de Libra, si actúa con prisa y pone en práctica sus ideas, por más disparatadas que parezcan, en este día logrará todo lo que se proponga sin esfuerzo. En el amor comienza a valorar más a su pareja, es el momento para que analicen los sentimientos y abandone todo lo negativo. En la riqueza, durante este día existen varias probabilidades de ganar en los juegos de azar o por la web. Aunque no esté acostumbrado al juego, déjese guiar por la intuición. En el bienestar, modere la ingesta de las carnes y de los dulces, no retrase por más tiempo un cambio en su alimentación. Para el signo de Escorpión, cuando determine los objetivos, siempre deberá de antemano fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas, céntrese y avance. En el amor, diga lo que siente y no se arrepienta de sus actos. La persona que tiene a su lado muchas veces quiere escuchar cuánto lo quiere. En la riqueza, no pierda más tiempo y asesórese por un profesional. De esta forma podrá despejar muchas de las dudas que tiene sobre los inconvenientes financieros. En el bienestar, si tiene que atravesar una situación, esté relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, la luna en oposición podría generarle mal humor. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse en un momento a otro. Anímese y dé un paso a ese nuevo proyecto de la vida que tanto quiere. En el amor, si ha comenzado una relación amorosa, procure de ser cuidadoso y dejar la obsesión de lado. Si no cambia de actitud, esta nueva pareja se alejará rápido. En la riqueza, ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en este día. Esté muy atento por si acaso debe realizar algún movimiento. En el bienestar, por una vez en su vida, sea constante y no busque más excusas para poder cumplir en su totalidad, con ese tratamiento que comenzó para adelgazar. Para el signo de Capricornio, comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir. En el amor se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. En la riqueza, después de algunos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se interferían frente a usted para alcanzar el crecimiento personal. En el bienestar, no permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos. Para el signo de Acuario, maneje esa tendencia que tiene de decir todo lo que piensa sin importarle lo que los demás piensen, ya que puede traerle más de una complicación. En el amor, abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. En la riqueza, despreocúpese, ya que en poco tiempo todos sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán sin ningún problema en el mundo laboral. En el bienestar, aprenda que la vida no es solo trabajo, permítase tener un lugar para el placer y la alegría junto con todos sus seres queridos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Muévase con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría equivocarse aún en cosas sencillas de resolver. Actúe de forma prudente. En el amor, empieza a ser más coherente cuando deba seleccionar un amor. Comprenda que muchas veces la apariencia de una persona no es la realidad. En la riqueza, esa tendencia de gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos a corto plazo, así que tenga cuidado con las compras que hace. En el bienestar, evite negarse y dé comienzo hoy mismo a una dieta equilibrada en frutas y verduras. En muy poco tiempo se empezará a sentir más ágil y saludable. Ocho de la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stop being so picky. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why, me ignoras si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Debes te dar la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella conmigo ya no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ya no quiere bailar. Hey, Joey Montana. Yo, Freddy. Back to the roots. Conmigo ya no quiere bailar. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar. Y te caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar. Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigas escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Cerveza, me sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Mediocridad. forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y esto es para todos los usuarios de iPhone y de Mac, ya que se insta a estos usuarios, si tú tienes un iPhone o una Mac, a que instales la actualización del software de Apple después de que pues se encontrara un error peligroso. Así que por eso es importante que ustedes le den la actualización. Si ustedes tienen un iPhone y dijeron, ah, no, le quiero dar la actualización, pues aquí lo que nos informa este artículo es que se debería de hacer, ¿no? Se ha instado, se ha recomendado pues a los usuarios de Apple a instalar nuevas actualizaciones lo antes posible después de que se encontrara un error muy importante. La compañía advirtió que el error puede haber sido explotado activamente, lo que sugiere que la amenaza no es simplemente teórica. El problema permitiría a los atacantes ejecutar código malicioso en los dispositivos, amenazando potencialmente otra información que tengan ustedes almacenadas en ellos. Apple no dio ninguna información sobre quién está usando los exploits o quién ha sido afectado por ellos. Apple brindó poca información adicional sobre el posible ataque, incluido lo peligroso que podría ser, pero señaló que el problema estaba en WebKit, el software que se utiliza para renderizar páginas web en sus dispositivos y que aparece en una gran cantidad de lugares diferentes, así como en su navegador Safari. El procesamiento de contenido web creado con fines malintencionados puede provocar la ejecución de código arbitrario, fue lo que escribió en su información de actualización de seguridad. Y también dijeron que Apple tiene conocimiento de un informe que indica que ese problema puede haber sido explotado activamente. Así que por sí o por no, mejor ustedes denle la actualización para que si si alguien se metió ahí en su celular, pues ya no pueda hacer nada. Porque si lo dejan así, si tienen tal vez números ahí de la tarjeta de crédito, si tienen todas estas aplicaciones que puedes pagar con el celular o cosas más importantes, pues podrían tener algún problema pues a corto plazo, ¿no? Bueno, esa ya pues sería su opción, ¿no? Depende de ustedes si tienen un iPhone o un Mac, pues para que instalen la actualización del software. En otra información fuera de lo común y a la vez de ciencia y tecnología, hicieron una simulación del asteroide en la NASA y ellos dicen que pues esa simulación de asteroide de la NASA pues termina en desastre. ¿Por qué? Porque impactaría a Europa. Actualmente pues no existe ninguna tecnología en la Tierra que pueda impedir que un asteroide acabe con Europa. Según una simulación que es realizada por las principales agencias espaciales, afortunadamente el asteroide pues era ficticio, ¿no? La roca espacial fue inventada por un equipo de expertos de la NASA para evaluar si estaríamos preparados para desviar algún impacto de este tipo de cuerpo celeste como parte de un ejercicio realizado el mes pasado. Y su desafortunada conclusión, las tecnologías capaces de desviar una roca espacial de este tipo pues simplemente no existen todavía. No es como, ¡ay, viene un globito! Vamos a reventar ese globo. No, ahí viene un asteroide, vamos a mandarle un misil o algo. No, pues no existe, en este momento no existe. Y qué bueno que no, tampoco existe un meteorito que venga acercándose a la Tierra, ¿verdad? Bueno, sí hay, pero pues los que hay no son de peligro, ¿no? Para nuestro planeta. Y bueno, el ejercicio de una semana de duración y dirigido por la NASA concluyó que la catástrofe sería inevitable incluso con 6 meses de preparación. El hipotético escenario de impacto que tuvo lugar durante una conferencia de defensa planetaria organizada por las Naciones Unidas a finales del mes de abril demostró así que los gobiernos están lamentablemente mal preparados para este tipo de catástrofe. 2/3 de asteroides peligrosos siguen sin ser descubierto. Por lo que se sabe, ningún asteroide supone una amenaza para la Tierra por el momento, como les decía, ¿no? Pero se estima que 2/3 de los asteroides de 140 metros de tamaño o más, lo suficientemente grandes como para causar estragos considerables, siguen sin ser descubiertos. Por eso la NASA y otras agencias intentan prepararse para una situación así. El ejercicio se desarrolló de tal manera que básicamente pues se tuvo que recibir el impacto, dijo Lindley Johnson, que es oficial de defensa planetaria de la NASA, según reportó Vice. Uno de los objetivos de este ejercicio es conseguir que la comunidad de gestión de catástrofes y de respuesta a emergencias se involucre más y piense en lo que tendría que afrontar si no hubiera tiempo, ¿no?, para desviar un asteroide en el espacio y se tuviera que recibir el impacto en algún lugar, fue lo que añadió en un comunicado de prensa de la NASA. Entonces, la NASA intentará desviar un asteroide en la vida real. A pesar de este ejercicio del mes pasado, que fue catalogado como un fracaso, podría sentar las bases para algo mucho más tangible. En un futuro próximo, la NASA intentará desviar un asteroide en la vida real, ya en el 2022, el próximo año. La agencia espera lanzar su misión Double Asteroid Redirection Test, que sus siglas son DART, una pequeña nave espacial que pretende impactar con el asteroide Dimorphos en algún momento a finales del próximo año para cambiar su órbita. Aunque el asteroide contra el que impacta DART no supone ninguna amenaza para la Tierra, se encuentra en una ubicación perfecta para que se realice esta prueba de la tecnología antes de que pueda ser realmente necesaria, fue lo que dijo Andrea Ryler, ejecutiva del programa DART en la NASA, en el comunicado. O sea que, para todos los que vieron, vimos la película de Impacto Profundo, es algo por el estilo. Y bueno, con esto, vámonos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar en el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy te voy a hablar, no tanto del metabolismo, pero sí te voy a hablar de un tema muy importante que todos debemos de tener en cuenta para prevenir infecciones por salmonela. Ahorita te voy a decir cómo tú los puedes prevenir al momento de que tú pues estés cocinando. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas, vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga, las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo es relativo, si quieres ven amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:33, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento o el segmento de Conociendo Tu Meta. Vamos a iniciar. Y les decía ahorita antes de la pausa que les iba a dar esta información de cómo prevenir las infecciones por salmonela. Yo creo que nadie tiene en la mente de que te puedas enfermar de salmonela, ¿no? Pero ahorita en estos cambios de temperatura, pues mucha gente pues hace sus barbecues afuera, sus asados. Y a veces puede pasar desapercibido algún errorcillo que se pueda cometer al momento de cocinar. Entonces, es por eso que les voy a dar esta información. Cada año, aproximadamente 550 millones de personas sufren enfermedades diarreicas por consumir alimentos insalubres. Imagínense, es bastante, ¿no? ¿Se pueden imaginar 550 millones de personas que se están enfermando de diarrea por consumir alimentos que no son muy saludables? Bueno, entre los principales responsables de esta contaminación se encuentran las bacterias del grupo Salmonella. Y te voy a decir cómo se transmiten, qué síntomas te pueden provocar y cómo puedes prevenir estas infecciones. La salmonelosis es una enfermedad que es provocada por la salmonela, que es un grupo de bacterias que está muy presente en animales domésticos y salvajes como perros, gatos, pájaros, reptiles, aves de corral, cerdos y vacas. Por este motivo, su transmisión suele estar asociada al consumo de alimentos de origen animal que están contaminados. Sin embargo, también puede encontrarse en ciertas hortalizas que también están contaminadas por el estiércol de esos animales. También puede transmitirse entre personas por vía fecal oral o por el contacto con mascotas infectadas, las cuales no presentan signos de esta enfermedad. La salmonelosis se caracteriza por algunos síntomas como la aparición brusca de fiebre, dolor o calambre abdominal, diarrea, escalofríos, náuseas y vómitos. Estas señales pueden manifestarse entre 6 y 72 horas tras la ingesta de salmonela, aunque generalmente lo hacen luego de 12 a 36 horas. Los síntomas pueden ser leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento, aunque también existen casos de riesgo como los niños, los ancianos o personas con su sistema inmunitario comprometido, ya que la deshidratación que provoca esta enfermedad puede poner en peligro sus vidas. Y créanme que la deshidratación es muy mala para tu organismo, ¿no? Si el episodio de salmonelosis es grave, los profesionales de la salud, o sea, los médicos, pueden recomendar el uso de antibióticos y en los casos moderados o leves se busca evitarlo, ya que estos fármacos podrían no eliminar por completo la bacteria y seleccionar cepas resistentes, con lo cual pues el medicamento se volvería ineficaz. ¿Cómo la puedes prevenir? Para prevenir la transmisión de la salmonela son necesarias las medidas de control en todas las etapas de la cadena alimenticia, desde la producción y elaboración hasta la fabricación y la preparación de los alimentos. Otro de los aspectos que uno tiene que tener en cuenta es que no es posible detectar un alimento contaminado con salmonela, ya que la bacteria pues no afecta su sabor, su apariencia, su textura o su olor. Tú estás comiendo, te cocinas tu pollito, tu carnita y dices, ah, estaba rica, ¿no? Y pues no sabría si tiene la salmonela. Por esta razón es necesario pues seguir unas normas de higiene. ¿Cuáles de ellas? Lavarte muy bien las manos con agua y con jabón antes, durante y después de preparar los alimentos y antes de comer es fundamental. Entonces, el lavado, ¿no? Recuerda lavar tus manos por 20 segundos con agua y jabón antes, durante y después de preparar los alimentos y antes de comer. Las frutas y los vegetales, en especial los que están en contacto con la tierra, deben lavarse y refregarse antes de consumirse. Los pueden lavar también con vinagre de manzana, ponen agua y vinagre de manzana y después ponen ahí sus vegetales. Así los pueden desinfectar, los dejan como unos 2-3 minutos y después los enjuagan con agua. O si no tienen, bueno, esa es la opción que pueden utilizar del vinagre, ¿no? Pero también venden un químico, un líquido que es para los vegetales también, que es como el vinagre que te ayuda a desinfectar pues todos tus vegetales. Así que tienen las dos opciones, compran el líquido o que es para desinfectar o con vinagre de manzana, una porción de ella y pues ya todo el agua, ¿no? También los utensilios, en especial las tablas para picar y los cuchillos, se deben lavar usando agua caliente con jabón. Así que es muy importante mantener limpio el área de cocina. Si tú estás picando carne, pollo, cualquier, cualquier carne que estés pues preparando, no utilices así rápido la misma tabla, voy a usar para los vegetales o para hacer una salsita, ¿no? Porque ahí se viene también la contaminación cruzada, que esa es todavía más peligrosa. Fallecen las personas muy rápido cuando se da esta contaminación cruzada, que le llaman. Entonces hay que estar lavando, aunque te dé flojera, hay que hacerlo, ¿no? Esa es la contaminación cruzada, que es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas y pues causan problemas para la salud. Para evitar eso hay que separar la carne, el pollo, mariscos y huevos de otros alimentos como los vegetales que pueden comerse crudos. Usa diferentes tablas, utensilios y recipientes y sobre todo pues lávate muy bien las manos. También tienes que tenerlo a temperatura adecuada. La seguridad alimentaria es básica para evitar una contaminación. Al cocinar es necesario someter a temperaturas adecuadas a los alimentos para que logres una buena cocción. De lo contrario, pues la salmonela puede sobrevivir, entonces hay que tener bien cocinada la comida. Y para ello necesitas un termómetro de alimentos. Por ejemplo, si tú estás cocinando carne de res o de puerco o pescado y jamón crudo, la temperatura, para que ya digas, si está bien cocida, debe estar a 145 grados Fahrenheit o 63 grados centígrados. Para la carne molida de res o de puerco debe estar un poco más alto, 160 grados Fahrenheit o 71 grados centígrados. Para el pollo o el pavo, guisos y recalentados, esta debe de estar todavía más alta, a 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados. Así que el que te puedes comer a una temperatura no tan alta, pues es la carne de res o de puerco, pescado y jamón crudo. Y también existe lo que se conoce como la zona de peligro de la temperatura. Entre 40 grados Fahrenheit o 4 grados centígrados y 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados, donde las bacterias encuentran condiciones propensas para multiplicarse rápidamente. Por ello, pues tienes que evitar dejar tus preparaciones a esa temperatura por más de 2 horas. Ponle que ahorita cocinaste y ya pasaron 2 horas y media y está haciendo bastante calor, pues ya lo siento, pero no te lo vas a poder comer porque se llena de bacterias. Y entonces, pues no te quieres estar preocupando después, ¿no? Por todos los malestares que vayas a tener. Entonces también hay que refrigerar lo que tú comiste. Una vez de que ya se enfríe lo que cocinaste, después refrigéralas rápidamente para evitar su exposición a la zona de peligro de la temperatura que ya te dije. ¿Cuál es esa zona de peligro? Acuérdense, 40 grados Fahrenheit o 4 grados centígrados y 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados, ¿ok? Y para descongelar, pues puedes descongelar los alimentos en tu refrigerador un día antes al chorro de agua o en el microondas, que yo no te recomiendo mucho el microondas. Mejor ponlo un día antes, si se te pasó, ponlo en una bandeja con agua y ahí pones pues la carne, ¿no? En la bolsa que venga. Y otros consejos, pues evita el consumo de carnes, pescados o huevos crudos como ceviche, sushi, mayonesa o ensalada César, entre otros. Y también se aconseja el consumo de leche cruda y productos elaborados con la misma en su lugar. Recurre a la leche pasteurizada o hervida. Si el agua es de salubridad dudosa, entonces hiérvela y evita consumir hielo o menos, al menos que sepas que están hechos con agua potable, ¿okay? Y bueno, ahí está esta información muy interesante para que también pues no dañemos nuestro metabolismo, ¿no? Con bacterias como la salmonela u otras infecciones. Y ahora con eso nos vamos a ir con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. 8:45, ya regresamos a el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 3, que nos habla sobre las recompensas que se derivan de enseñar. Estamos en la lección, hoy nos toca la lección número 127, días repasando el libro de Un Curso de Milagros, 607 días totales, y del sexto repaso, 27 días, ¿ok? Y bueno, en este apartado, pues como su nombre lo dice, ¿no? Tú obtienes recompensas cuando tú enseñas. Ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente. Es posible que hayas enseñado bien, pero que no hayas aprendido a aceptar el bienestar que te produce enseñar. Si tú examinases lo que has enseñado y cuán ajeno es a lo que creías saber, no podrías por menos que darte cuenta de que tu maestro tuvo que proceder de más allá de tu sistema de pensamientos. Entonces, por lo tanto, él pudo verlo objetivamente y percibir que no era cierto. Tuvo que haber hecho eso basándose en un sistema de pensamientos muy diferentes que no tienen nada en común con el tuyo. Pues ciertamente lo que él ha enseñado y lo que tú has enseñado a través de él no tiene nada en común con lo que tú enseñabas antes de que él llegase. Y como resultado de ello has llevado paz allí donde antes había dolor y el sufrimiento ha desaparecido para ser reemplazado por la alegría. Desde ahí el primer párrafo para que pues recordemos que es cierto, ¿no? Cuando nosotros tratábamos de dar tal vez o escuchar algo que realmente nos llenara, pues tal vez no lo lográbamos sentir o escuchar tal cual nos hiciera sentir en paz o tranquilos. Hay gente que está pues muy despierta, ¿no? Y te dice, tu objetivo no es ser feliz en la vida, o tu objetivo no es estar despierto, William, iluminado. Y te estoy diciendo personas que enseñan pues a través de su nivel de conciencia a mantenerse pues despiertos. Pero cuando uno escucha ese tipo de comentarios al respecto, pues dice, entonces si mi objetivo no es ser feliz y no es estar en paz, entonces ¿cuál es? Muchas veces nosotros podemos tergiversar ese pensamiento, ¿no? O cuando escuchamos esas palabras, porque entonces nos queda tal vez más confuso, porque dices tú, entonces si mi naturaleza es estar en paz y feliz, entonces ¿por qué me estás diciendo que no busque la felicidad y la paz? En pocas palabras, se nos dice que no busques algo que ahorita tú no tienes, que tú no lo estás viendo, no lo estás manifestando. Si tú lo estás buscando es porque piensas que no lo tienes. Pero una vez que tú reconoces que lo tienes, entonces lo dejas de buscar, ¿no? Es como cuando alguien te dice, tú estás muy triste y te dice, no, sé feliz. Tienes que ser feliz en la vida. Tienes que estar feliz para disfrutar de lo que la vida te está mostrando. Tienes que ser feliz y por dentro tú, pero no puedo ser feliz. Entonces tú mismo te empiezas a decir, tengo que ser feliz. ¿Qué estás haciendo? Nada. Tengo que ser feliz en tu mente. Tengo que ser feliz. Y entonces vas en contra, ¿no?, de lo que tú estás sintiendo. O sea, en pocas palabras, estás rechazando tu momento de no feliz, de no estar feliz. Pero cuando tú vives esa no felicidad, reconociendo de que detrás de esa no felicidad está la felicidad, es ahí cuando realmente puedes descubrir lo que es la felicidad. Y también va para la paz. Si tú no te estás sintiendo en paz, pero reconoces que tienes una emoción que tal vez te está causando coraje, resentimiento, ira, malestar, pero si tú la estás viviendo consciente, ¿de dónde viene ese sentimiento? ¿Que viene de ti? Entonces, posteriormente te darás cuenta que también está la paz en ti. En otro ejemplo más sencillo, ¿no? nosotros no podemos darnos cuenta de lo que es el dolor hasta que nos sucede, o no nos podemos dar cuenta lo que es la salud hasta que pues no estás saludable. Supongamos que tú vas a estás bien de tu mano, de tus manos, todo bien, no te duele para nada, y de repente pones la mano en la estufa o en la plancha, en alguna parte donde te quemas, y empiezas a sentir el dolor. Entonces ahí es cuando te das cuenta, si no me hubiese quemado, entonces no sabría lo que se siente, ¿no? Traer dolor. Entonces, no podemos ir por la vida pensando que no puedo encontrar la paz si no he sentido la no paz o la desdicha, ¿no? La tristeza o el estrés o la ansiedad. Una vez que pasas pues a la línea de la locura, pues sabes cuando estás en la locura, pero también sabes cuando regresas a la cordura. Entonces, sabemos que estamos escuchando pensamientos, pero no sabemos si son los correctos. Obviamente, si nosotros estamos presentes, sabemos cuáles son los correctos. Los que hemos estudiado el libro Un Curso de Milagros, o los que han leído otros libros, o los que han despertado su conciencia por X o Y razón o circunstancias, pues nos damos cuenta, ¿no? De qué tanto estamos pues brincando la línea de la locura, o qué tanto nos estamos desviando de la realidad. Cuando me desvío de mi realidad, cuando no disfruto de ella, cuando la juzgo, cuando no perdono, cuando me estreso, cuando me enojo, cuando siento envidia, cuando me siento triste, nos alejamos de la realidad en esos momentos. La realidad es de que no hay interpretación alguna que me quite la satisfacción de estar aquí, de estar viviendo esta experiencia que la vida me está otorgando, que Dios me la está regalando, o que el universo te la está proporcionando. Yo pienso que podemos comprender muy bien esto, y sabemos lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir plenos. Pero no sé por qué constantemente andamos buscando la plenitud, la felicidad, en algo más, en alguien más, cuando ya la tienes ahí, en ti. Y lo voy a repetir otra vez: la felicidad, el miedo, el odio, la luz, la oscuridad, todo lo experimentamos en nosotros. Yo no puedo experimentar mi ira en alguien más. Yo no puedo experimentar mi plenitud en alguien más. ¿O sí pueden? ¿Puedes experimentar tu plenitud en otra persona? O sea, de que te salgas. No se puede. Sin embargo, sí creemos conocer todo lo que hay en nuestra vida, y creemos conocer a las personas, y como creemos conocerlas, pues las juzgamos, porque decimos, esta persona habla de más, es muy chismosa, es muy desagradable, es mala, es malo, es ambicioso, póngale la lista que ustedes quieran. Y realmente pues no conocemos. Todo eso lo traemos en nosotros. No podemos tener la experiencia fuera de nosotros mismos. Como dije ayer, una vez que se acaba este cuerpo, pues se acaba todo lo que creíamos que era el mundo, todo lo que creíamos que era en cada persona y lo que creíamos ser nosotros y lo que creíamos que son las cosas materiales para nosotros, todo lo temporal. Entonces no luches con nadie ni luches contigo. Es muy fácil otorgar el perdón cuando reconoces de dónde viene el perdón, a quién estás perdonando. Ahora que si quieres seguir conservando esos pensamientos del ego, de ira, de decir no lo voy a perdonar porque me hizo mucho daño, no lo perdones, está bien. ¿Quién está experimentando ese no perdón, ese odio, esa ira o ese resentimiento? ¿La otra persona a la que no estás perdonando? ¿Porque tú crees que no merece tu perdón? Sé consciente de ello. Sé consciente de que la otra persona no está sintiendo lo que tú estás sintiendo. No está teniendo la experiencia que tú estás teniendo. Y la otra persona, de hecho, por más de que digas, uff, con que no le hable se va a sentir muy mal. Si no lo perdono, se va a sentir muy mal. No. Todo ese experimento que tienes, que te has creado, nada más está en ti. Puede ser, es cierto, que otra persona pues no se sienta muy bien que digamos si tú no lo perdonas, pero lo que tú estás viviendo no lo está viviendo la otra persona. Y si ese pensamiento lo conservas por días, por meses, por años, pues vas a estar todo ese tiempo que tú decidas de no perdonar, todo ese tiempo vas a seguir en esta otra línea de la locura, de la no aceptación de la vida. No ves el amor, no ves la luz, no ves el espíritu en la otra persona, no ves la impecabilidad en la otra persona. No sé cómo estén ustedes. Yo realmente espero que hayan perdonado. Casi todo el libro se trata del amor y del perdón, de la aceptación, de la liberación. Y se trata de eso porque sabe cómo es la mente humana, la mente egotista, la mente que te dice, no, la vida es así porque así son la mayoría del mundo. El que la mayoría del mundo piense de una manera no lo hace la realidad. Si no, pues vamos a la historia cuando se creía que la Tierra no era redonda sino era plana. Y porque toda la gente, todo el mundo creía en esa versión, pues ya lo hacía realidad. Y dices tú, pues esa es la realidad porque toda la gente piensa así. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que la Tierra es plana? Vas a decir, no, la Tierra es redonda. Entonces, en ese momento en que todos creían que la Tierra era plana, pues no era la realidad. Y tal vez ahorita la Tierra tampoco es redonda. Y tal vez en unos años más nos dicen, pues tal vez la Tierra es en forma de óvalo. O tal vez es como un espejismo, que mientras tú te sales empiezas a darle forma. Entre más te alejas le das la forma. Pero realmente no es así. Y los planetas no son así. Tal vez son hologramas. O tal vez son cualquier otra cosa, pero no es lo que creemos ahorita. Entonces nos guiamos por lo que la sociedad nos dice. Nos guiamos por lo que el mundo opina, ¿no? Por mayoría de votos. Y por mayoría de votos, pues todos estamos perdidos ahí, ¿no? Entonces cuando enseñamos, pues enseñamos a través del conocimiento, a través de nuestros recuerdos. Y siempre que hacemos eso, pues obviamente va a variar nuestro estado de ánimo. Pero cuando enseñamos desde nuestro ser, desde el amor, cuando otorgamos amor, cuando vemos el amor en los demás y en el mundo, entonces es ahí cuando recibimos esas recompensas. Es ahí cuando hablamos exactamente lo que tenemos que hablar. Cuando escuchamos lo que deberíamos escuchar, esa voz que viene del Espíritu Santo para que nosotros abramos nuestros ojos de nuestro ser, para que nos abramos al amor puro y para que nos veamos todos en esta totalidad. Recuerda que el Espíritu Santo es parte de ti y todo lo que enseñas a través de ti, a través del Espíritu Santo, te llueven milagros. Todas las creaciones que haces a través del Espíritu Santo no pueden fallar. ¿Por qué? Porque sabes que si alguien te dice la tierra es redonda y la tierra es plana, tú le vas a decir, ok, es así, porque así lo ven, porque así lo creen, porque así lo viven. No es de que a todo le vas a decir que sí, sino simplemente no vas en contra de lo que está sucediendo. Cuando nosotros nos estresamos, nos enojamos, es porque vamos en contra de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa ahí? Cuando alguien te está diciendo, tal vez tú conoces a alguien por primera vez y ese alguien te empieza a hablar mal de tu mejor amiga o de tu hermana o de tu hermano o de tus padres. Y está hablando y está diciendo, y entonces tu mente rápido empieza a reaccionar y empieza a defender. Porque quieres hacer cambiar de opinión a esa persona. No necesitas hacer cambiar de opinión a esa persona. ¿A ti qué? Lo que importa es lo que tú sientes y lo que tú estás creyendo. Si le preguntas a 1,000 personas acerca de lo que piensan de ti, esas 1,000 personas van a hablar de distintas maneras. Te van a decir tal vez lo que te gusta de ti y lo que no te gusta. Y no vas a ir a tratar de darles un lavado de cerebro a cada uno diciendo, quiero que piensen esto de mí y quiero que crean esto de mí. ¿Se imaginan todo el trabajo que les costaría todo el tiempo? Porque si la otra persona no quiere pensar lo que tú le estás diciendo que piensen acerca de ti, entonces les diga lo que digas, siempre te van a debatir y te van a decir, no, no eres así porque eres así. Y todo esto viene del conflicto, de la separación y de la no aceptación. Acepta a tu prójimo así como es. Si te dicen, oye, eres muy buena persona, pues acéptalo. Si te dicen, oye, eres muy mala persona, acéptalo. Lo están diciendo. ¿Vas a la realidad? Pues tú sabes lo que es la realidad. En este año vas a comenzar a aprender y a hacer lo que aprendas, lo que sea comparable a lo que tú enseñas. Cuando tú estás o cuando tú has elegido enseñar, cuando estás dispuesto a enseñar, vas a enseñar lo que Dios te da para que los demás lo puedan comprender. Si enseñas dolor, si estás en el dolor, eso es lo que vas a enseñar. Por más de que digas que eres amor y paz. O sea, como humanos, obviamente, pues, viajamos. Si lo queremos llamar conciencia a la inconsciencia, o de la locura a la cordura, o del amor al dolor, o de la luz a la oscuridad. O sea, como seres humanos no estamos todo el momento totalmente inmersos en el presente. Tratamos tal vez. Si hay gente iluminada que tal vez no conocemos, hay unos famosos, o sea, de la historia que sí conocemos, que fueron iluminados, pero tal vez en el mundo también hay y no sabemos de ellos por lo mismo, porque no necesitan del reconocimiento. El mayor reconocimiento es ese, el que ya están viviendo. Entonces aprende a conocerte. Ese es el propósito del libro. Aprende a conocerte a ti mismo. Reconoce que hemos enseñado lo que somos. Pero no hemos permitido que lo que somos se nos enseñe a nosotros. Cuando tú eres un alumno feliz, se te ofrece todo con gratitud y al mismo tiempo tú lo compartes con los demás. A medida que tú sigas aprendiendo tu gratitud hacia tu ser, que te enseña lo que él es, aumentará y te ayudará a honrarlo. Y te darás cuenta de su poder, de su fuerza, de su pureza. Y lo amarás como su padre lo ama. Su reino no tiene límites ni fin, ni hay nada en él que no sea perfecto y que no sea eterno. Hay un puente, nos dice aquí el apartado. Y tu puente está mejor construido de lo que tú imaginabas. Y tus pies están firmemente asentados en él. No dudes de que la atracción de los que están al otro lado esperándote no te vaya a ayudar a cruzar sin contratiempos, pues llegarás a donde quieres estar y a donde te aguarda tu ser. Ese puente que tienes que cruzar, pongámosle la cordura, la luz, el amor, la paz, la tranquilidad, ese puente está muy firme. O sea, no temas cruzar esa línea. Tememos mucho más cruzar la línea de la locura. No tememos más bien cruzar esa línea, pero tememos cruzarla a la cordura. Nos da miedo dejar el ego. Nos da miedo no preocuparnos por el dinero, en pocas palabras. Nos da miedo no preocuparme por mi situación laboral. Nos da miedo no pensar en riquezas o en todo lo que ahorita yo no tengo. Me da miedo desprenderme de las cosas materiales. Que todo eso no es real, es una ilusión. Nos da miedo lo que no nos debería de dar miedo. Y en cambio, decir, suelta todo eso, libérate de todo eso. No te preocupes por eso. ¿Qué pasa? No, me da miedo no preocuparme por eso, porque entonces ¿de qué voy a vivir? ¿Qué va a comer mi familia? ¿Cómo lo voy a hacer en la vida? En la vida me han enseñado que hay que producir, que hay que trabajar, que hay que la. No tengas miedo. Lo que tú necesitas te va a llegar. Lo que necesitas escuchar, lo escucharás. Lo que necesitas decir, lo dirás. Siempre y cuando te mantengas despierto, consciente de que tienes todo el poder, de que puedes obrar milagros. Pero sobre todo, de que no hay conflicto en tu mente cuando tú estás despierto. Y bueno, vamos a pasar a la lección 127 que ya les había dicho. Y nos dice, no hay otro amor que el de Dios. No hay otro amor que el de Dios. Tal vez creas que hay diferentes clases de amor. Tal vez creas que hay un tipo de amor para esto y otro para aquello. Cuando dices, el amor que tengo hacia mi pareja, el amor que tengo hacia mis hijos, el amor que siento por mis padres, el amor que siento por mis amigos, el amor que siento por mis ídolos. Y clasificamos el amor como si el amor tuviera niveles. Y a veces lo escuchas, ¿no? Decir, es que hay niveles de amor y todavía no lo amo tanto o no la amo tanto. Y no, el amor es uno, no tiene partes separadas ni grados, no hay diferentes clases de amor ni tampoco diferentes niveles, en él no hay divergencias ni distinciones, es igual a sí mismo sin ningún cambio en ninguna parte de él, ninguna persona o circunstancia puede ser que cambie, es el corazón de Dios y también el de su Hijo. El significado del amor queda velado para todo aquel que crea que el amor puede cambiar, pues no se da cuenta de que un amor cambiante es algo imposible. Y así cree que algunas veces puede amar y otras odiar. Recuerden que el amor no puede juzgar. ¿Por qué? Porque contempla a todos el amor. Contemplamos a todos en nuestro significado de lo que es amor. Vas a decir, hay distinciones, hay pecadores, hay esto y lo otro. No, no lo vamos a fragmentar. Hay que percibir al Hijo de Dios sin fragmentos. Hay que percibirlo completo para no juzgar. Cuando tú aprendes de lo que realmente es el amor, no encuentras diferencias. El significado del amor es tu propio significado, el cual Dios mismo comparte. Pues lo que tú eres es lo que Él es. Y no hay otro amor que el suyo, y lo que Él es lo único que existe. Nada lo limita y por lo tanto tú eres tan ilimitado como Él. No hay que buscar tu ser en el mundo, no hay que buscar tu felicidad o el amor en lo que estás viendo afuera, en el dinero, cuando seas millonario, cuando tengas súbditos, cuando tengas gente que te alabe, cuando tengas gente que te reconozca, cuando tu pareja sea exactamente como tú quieres que sea, cuando tus hijos sean tal cual tú quieres que sea, cuando tus padres sean como tú quieres que sean. Ese no es el mundo que uno está buscando. Ese no es el ser que tú estás buscando en este mundo. No busques tu ser en el mundo. El amor no lo vas a encontrar en las ilusiones. No lo vas a encontrar en las tinieblas, ni lo vas a encontrar en la muerte. Es perfectamente evidente lo que es el amor para los ojos que ven y para los oídos que oyen la voz del amor. Entonces, hoy vamos a liberar de nuestra mente todos esos pensamientos que creemos que debemos obedecer, todo aquello que nos está limitando a que podamos amar completamente a nuestra vida, a nuestros recuerdos, a la gente que está en nuestro mundo, al planeta completo. Si hoy consigues tener el más leve vislumbre, una chispita de lo que significa el amor, habrás salvado una distancia inconmensurable hacia tu liberación y te habrás ahorrado un tiempo que no se puede medir en años. Entonces, hoy te puedes regocijar, como nos dice el libro, dedicándole tiempo a Dios y a comprender que no hay mejor manera de emplear el tiempo que esa. Hoy es el momento para que puedas usar este día, este momento, para sentir el amor de Dios. Cuando tú piensas que no puedes, cuando tú sientes que no puedes perdonar a alguien, no puedes ver el amor en él, di esto: te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo, pues quiero aprender la gozosa lección de que no hay otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos. Te lo voy a repetir. Te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo, pues quiero aprender la gozosa lección de que no hay otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema y los voy a dejar con la lección, que está un poco extensa. Otra vez el programa se extendió más. Y bueno, pues ahorita regresamos para despedirnos. La reflexión se titula No estás deprimido, estás distraído, de Facundo Cabral.

9 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda la semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana y que celebren muy, pero muy bendecidos a sus madrecitas este Día de las Madres que se celebra aquí en Estados Unidos el día domingo. Y ya pues el lunes estaremos celebrando en el programa, si Dios quiere, a todas las madrecitas, ¿verdad? Entonces, pues me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Les recuerdo también que no se pierdan las repeticiones de los programas el día de hoy. A las 12 del mediodía podrán escuchar la repetición de este programa. Si se perdieron la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar. Si se perdieron el día de ayer o lo quieren volver a escuchar también, el programa de Coaching Empresarial con Irma trajo muy muy buenos consejos para todos nosotros que pues nos queremos organizar mejor en las finanzas, y también para si tú necesitas ayuda profesional, necesitas de sus servicios, le puedes llamar o mandar un WhatsApp de donde sea que tú te encuentres al 385-307-9287, 385-307-9287. Y también para las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, también no se lo pierdan. El día de ayer hablamos sobre la incertidumbre, así que pues ahí están los programas. Repetición a las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde ese programa, seguido de Coaching Empresarial con Irma y finalmente Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.